Nacional Rock presenta a Gala Caccione y Victoria Tombolini. Hasta la medianoche. El fin del fin de 93.7 Nacional Rock. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Buenas tardes, noches a todos y bienvenidos a El Fin del Fin de un nuevo programa y casi el último programa. ¿Casi el último programa? De hecho, el último programa de la edición El Fin del Fin de verano 2012. Nos sacamos las mallas y nos ponemos las bufandas. La puta porque madre. Ya se viene el año, el otoño y bueno, y todas esas cosas que igual acá adentro ya me saqué la malla hace un rato, ya me puse el polar más o menos, me vine con las botas de esquí, qué frío que hace acá. Volvió el aire acondicionado a Radio Nacional Rock y es como un frío polar ahora. Pasamos de 40 grados de calor a menos 5 grados. Al lado mío, ya saben, no está Victoria Tombolini, está la señorita Sofía Tarruela. Te buscamos otra Victoria para reemplazar. Semejante presentación y te olvidaste de mi nombre. Bueno, todo bien. Pasa que esa máscara que te puse con la cara de Tombo te hace confundir. Me confunde. Ya sé, ¿viste? Que no soy igual que Tombo, pero bueno, tratá de no sé, de quererme. Ya me hiciste poner la máscara, me haces yo para familiarizarme, porque me sentía mal, no tenía mi compañera de aventuras, Victoria Tombolini, entonces dije, bueno, ya fue, va a estar Sofía Tarruela, pero le sintascocho no una máscara. La cara me queda de Tombo. La boluda de la otra, bueno, última. Bueno, Sofía Tarruela, más conocida como la productora de este programa, pero en estos últimos tres programas en la también conducción... También habla la productora, mírala, también habla. También podía hablar. La que desapareció es Sophie Sue. No la encontramos por ningún lado. Y Sophie Sue debe estar en algún bar ahí desquiciada. Para mí que se fue con Tombo, Sophie Sue. Me parece que sí, se metió en la valija. Para mí se fue con Tombo. Es que no se me había ocurrido, pero es buena esa. Unas vueltas por ahí. Sí, debe estar ahí en los bares festejando San Patrick todavía del sábado pasado. De una. En los controles, en la operación técnica, está Laura Higa. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Todo bien, Laurita? Bien, todo perfecto. ¿Cuál es tu trago favorito, tu cóctel favorito? La caipiriña. ¡Epa! Bien, fartecino, ahí, veraniego. Brasileiro. Esa, la caipirinha está buena en invierno. Para hacerte, sí, para mí está buena en invierno. Para la caipirinha que tiene hielo, frío, limón, sí, no fresco. Sé, para hacerte sentir en otra época del año. Bueno, si en realidad en invierno frío, mi igual. Favorito es el whisky. Siempre, claro. Siempre, el favorito. Pero por ahí, viste, si es tu trago favorito y lo mantenés durante todo el año, por ahí te mantenés en un nivel así caribeño. Igual caipirinha te lo tenés que tomar en un bar climatizado, si no... Claro, muy sí, lindo obviamente. El verano, pero te cagás de frío. Muy lindo el sentirse que no estás en invierno, pero pasás mal. Muy bien. Bueno, como decía, este va a ser el último programa de El Fin del Fin de versión verano 2012. A partir del domingo que viene vamos a estar... casi en el mismo horario. Se nos resta una hora, estaremos de 9 a medianoche, de 9 a 24. De 21 a 24, ¿no? Uh-huh. Sí. Exacto. Y como bien decía Pablo Tarico de No Tan Distintos, que dicho sea de paso, son unos colegas que vamos a extrañar en estos domingos. vamos a poder cenar antes vamos de a venir poder a programar. Cenar. Para mí algo vamos a poder picotear. Qué bueno, lo único que tiene este horario es el hambre que uno pasa, ¿no? Porque tenemos que estar acá desde las 6 de la tarde, nos vamos a las 12 y media de la noche. Claro, y nos morimos de hambre, realmente. Nos morimos de hambre y la pasamos a bizcochito y mate. Nosotras que queremos hacer todos, ¿viste? Queremos tener todos los invitados en el piso y viene y desfila uno y va y sale el otro y entra el otro así. Y no tenemos un respiro, no podemos... Siempre comer. Tenemos algunos bizcochitos, unas pepas, siempre hay pepas. Siempre pero... dicen que somos las chicas que estamos siempre con las pepas, ¿no? Siempre empepadas. Siempre pero estamos empepadas y siempre quedan por la mitad, es como que le das un mordisco y empezás a hablar y quedan como que se van acumulando mitades de pepas acá al costado del escritorio. Es que la pepa no te satisface el hambre de comida, ¿no? La pepa es como una ilusión. La es para no la desmayarse, claro. Básicamente. Porque uno, yo almuerzo, ¿no? Después pasa todo el día y vengo al programa y medio que no meriendo porque estoy pensando en qué vamos a hacer, bla, bla, bla. Entonces se pasa y son las 12 y terminamos y no hemos comido mucho. Desesperadas en una pizza de calle Corrientes. Pero eso es lo mejor, ¿eh? Eso está buenísimo. No lo hacemos siempre igual. Es solo cuando no tengo conciencia laboral. Solo cuando no recuerdo que mañana tengo que madrugar. Pero bueno, si no la otra, ¿viste? Es que la producción de este programa se cope y pues se pide unas pizzas. Producción, conducción, coordinación. Pero obvio. Me dijiste que te fuera a limpiar la casa el otro día, que te críe, que te cuide al gato. ¿Qué más querés? Que seguir explotándote. Subime el sueldo. Gala, subime el sueldo y hablamos. No, bueno. Sí, la verdad que no me vendría mal que alguien se cope acá de la producción y nos traiga algo de comida. Mira, si pedís la pizza, yo te juro que te saco la cadena con la bola de hierro por lo menos una hora. ¿Sabes lo que me gusta de vos, jefecita? Cuando comemos pizza, que a vos no te gustan los bordes. Yo me como los bordes, vos te comes el queso, hacemos como una buena combinación. Es verdad, el cogollo. Sí, el cogollito de la pizza. Eso de Pomona, se llama el borde. Yo eso lo dejo para el final, ponele. Ya no hay más pizza, me quedé con un poco de hambre, sí, me lo como. Pero si no, prefiero obviamente la parte de la mozzarella, el queso. Y la pizza es buena para levantar el ánimo, ¿sabías? Sí, bueno, es mi comida favorita, la pizza. Ah, ¿sí? Puedo comer la mía era, cualquier tipo pero de pizza. No. Ahora estoy como más excéntrica, ahora me gusta hacerme la elegante y decir que me gusta la comida asiática y todo ay, eso. Ay, sí, la exótica, la picante. Claro. Ay, sí, hice un pollo al curry que me salió genial. Bueno, pero es verdad. Nunca me invité a comer con el pollo al curry en su casa. ¿Cómo que no? ¿Te acordás de esa vez que viniste a casa y te...? Está recalentado eso, yo no sé si era un delivery o si lo había hecho realmente Sofía Tarruela, no sé. El pollo al curry es afrodisíaco además. Debe ser por el picante. Está bueno. Tiene que ser una pareja con confianza igual. Si no es confianza, el curry, el picante, el condimento es como un poco fuerte para... No es para una primera cita curry. No. Definitivamente no es para una primera cita. Hay una película con mi novia Polly o algo así, que va en una primera cita. Van en un restaurante tailandés. Sí, que es bueno. Y el tipo es alérgico al picante. O tiene hemorroides. Suceden esas cosas, ¿no? Por ahí te clavaste un picante de más y decís como... ¿Qué cara pongo? ¿Te pica? ¿La estás pasando mal? No. Más cuando tenía mucha confianza. Tráeme agua y un limón, por favor. ¿Viste que el limón calma la ¿Sabés que pasa un truco de un amigo tailandés? Cuando comes algo muy picante, es medio asqueroso si estás en un restaurante, pero él me dijo que es como lo mejor que podés hacer. Sacás la lengua afuera, buscá un vasito, un platito, y abrís la lengua, o sea... ¿Sacás la lengua? Y lamés el piso. No. Tenés que esperar que las gotas de la lengua te empiecen a caer al platito. Sí. Y más o menos a las 30 gotitas ya estás curado. Pero mientras no te sigue picando. No, pero es como que la base. Es que hace como... Y que te empieza... O sea, cuando... Mirá, probalo. Así que te trae un platito. Si vos dejás la lengua fuera mucho tiempo, te empieza a gotear, te empieza a caer la saliva. Dale, a ver, tráeme... Dale, toma, mira. Tráeme un chile, así lo pruebo. Este es el chile, No queda muy estético si estás en un restaurante así medio cheto, pero te juro que si te estás muriendo de picazón, es mejor que el pan, es mejor que... El agua no sirve para curar. Sí, tampoco en una primera cita no recomiendo que quedes tan mal parado... Con la lengua afuera y que me pica mucho. Pero bueno, la verdad es que hay comidas que dan para ciertas situaciones y hay comidas que no dan para nada en ciertas situaciones. Vos, por ejemplo, Gala, si querés ahí, tipo, caer bien, ¿qué preparás? Si quiero caer bien, con invitados, yo generalmente soy muy dulcera y me gusta la pastelería, así que te hago un bizcochuelo. O unas galletitas con chips de chocolate. ¿En serio? Te lo parto al medio, le pongo dulce de leche. ¿Me criticás a mí del pollo al curry? ¿Cuándo en la vida, desde que te conozco, me hiciste un bizcochuelo? Sí, pero yo no quiero caerte bien. Ese es el tema, Sofía. ¿Qué hija de tu yo madre? Yo hago eso con la gente que quiero agradarle. A vos no, a vos ya bien. Te tengo... Está bien, está bien. Quedamos así, amiga, ¿eh? La próxima vez que vengas a comer pollo al curry... Vamos a hacer un trato, sale un pollo al curry y unas galletitas con chips de chocolate para después. No el mismo día, porque si no, patada ninja al hígado después. Sí, todo junto. Después tenemos la excusa perfecta para faltar a nuestros trabajos. No sabés lo que comí anoche, me mató. Pero bueno, generalmente sí, para caer bien, hago un bizcochuelo, unas galletitas elaboradas, las elaboro yo, las hago yo. Y si no, la fácil es comprar facturas. Pero siempre que compro facturas... Esa es medio trucho. Bueno, pero es la clásica. Cumpleaños, alguien en el trabajo, lleva facturas. Claro. Hay una reunión de producción con gente nueva que no conoce facturas. Yo la que hago, que también generalmente tiene como buena aceptación, sanguchito de miga. Sí, pero bueno, se un poco más poco caro. El presupuesto sí. Con el eso es cuando son pocas personas. Claro. Ni hablar. Pero después, te banco ahí. Cuando no querés ver más a alguien, ¿qué haces? Porque eso es cuando querés caer bien, cuando querés caer mal. No le doy nada de comer. Agua. Lo trato si muy estuviste mal. Una hora sentado en mi casa y no te ofrecí ni un vaso de agua y solo te ofrecí agua, o sea, es que obvio que te tenés que ir. ¿No te das cuenta? Sí. Ay, no tengo nada de comer. Abro la heladera. Hay una lata de paté. Galletita con paté es todo lo que te puedo ofrecer. Pero, y agua. Pero discúlpame, es el paté que para el gato, pero sabe igual. Te juro que sabe igual. Además, a las personas, viste, que son como medio felinos, que tal vez ni se dan cuenta de la diferencia. El gato comete una galletita con paté. Y sí. Pero bueno, eso es cuando ya... Che, está todo bien, pero me parece que no nos... Tenemos que seguir viendo, ¿no? La de la galletita con paté. Claro. Es esa. O sea, tal cual. Porque si no le decís nada, es que ya está todo mal. Si le ofreces la galletita con paté, es una manera de decirle, mira, a veces está bueno que nos veamos. A veces está bueno, sí, puede ser. Es verdad, tenemos buen sexo. Pero no está bueno que nos veamos demasiado. Claro. ¿Entendés? Y si es al revés, si por ejemplo yo no sé cocinar nada de salado, ponele yo una merienda con un chico al que le quiero agregar, la puedo zafar con ese bizcochuelo, con las galletitas y bla. Pero si fuese una cena, ¿cuál es la comida en la que no puedo fallar? Porque ya me ha pasado de hacer carne al horno y quedé como el orto. Pero a una chica horrible. Normal le diría... Fideos con tuco. Fettuccine, sí, fideo con boloñesa, ponele. Sí. Pero vos, que tenés como ahí un don especial, ponele, te puedo decir que hagas el asado, que también te sale. Sí, bueno, y no hay chico, asado para dos. No hay chico carnívoro que no le cope el asado. Bueno, de última, unos bifes de chorizo a la plancha, sí. a la asada, a la parrilla, vuelta y vuelta. Sí, sí, sí. A no ser que sea un asador, que tipo un genio. Y que es como una pelotuda. Sí, sí. Bueno, para mí me estás haciendo quedar mal de nuevo. Cuando le tenés que pedir guita a tus viejos, es muy buena una picadita. ¿Una picadita? Esperarlos a tus viejos con una picadita, con cerveza artesanal. Sí, bueno, pa, estoy muy contenta. Y sí, pasa que tengo algunos proyectos en mente y no me alcanza la plata. Este salamín es de segunda mano, pero bueno. Si el pedido es más alto, por ejemplo, si chocaste el auto, los padres aprecian un plato un poco más esmerado, por ejemplo, unos ravioles con estofado, con vino en la salsa. Lo importante es el vino en la salsa. Para que no le caiga tan pesada la noticia, ¿no? Tal cual. Que le caigan más pesados los ravioles que la noticia. Exacto. Después un cafecito y todo se charla. Después un digestivo y todo queda en familia. Y hay... Y después están esos clásicos que, sea cual sea la situación, te salvan. Y acá también voy a volver a eso. Me está dando hambre esta conversación. Pero, totalmente. La puta madre, y lo único que tenemos son las pepas. Hay una que va para mí, tanto para el verano como el invierno, que es una de esas cosas que están fijas durante todo el año. Esté triste, contenta, lo que sea. Helado. Un helado de dulce de leche granizado. Me levanta cualquier cosa. Yo me pasa eso con el chocolate. Estoy triste, dame chocolate. Estoy feliz, quiero chocolate. Brindemos con chocolate. Brindemos con unas copas llenas de chocolate. Después en mi casa son mucho de las costumbres. Mi casa, bueno, hace un tiempo que ya no vivo ahí, pero son fanáticos de todo tipo de costumbres. Todas las costumbres relacionadas con comida las hacen. Pascuas, mi vieja te hace las empanadas de pescado. Sí. Navidad te hace el pan dulce, te hace el pavo relleno. Empanada de pescado. 25 de mayo te hace la empanada de carne, te hace el locro. Oh, esa está buena. Bueno, en Pascua te hace huevo de chocolate. Yo hice huevo de chocolate en Pascuas. ¿Sí? Sí, me quedaron re bien. Muy ricos. Ay, bueno, sí. O sea, yo soy dulcera, entonces hago cosas de pastelería y después me gusta ponerle esos adornos de glacé y, claro. Y glacé con colores y esas cosas. ¿En serio? Sí, pero ponele el 29, los ñoquis. Los ñoquis el 29, tal cual. Todas esas costumbres que tengan que ver con comida en mi casa las aceptan, por más que en mi casa no son ateos y... Sin embargo, todo lo que tenga que ver con comida es una buena excusa para juntar a la familia, a sentar y engordar los traseros, felices y contentos. Muy bien. La verdad que envidio a la gente que disfruta tanto de la comida así salada. Yo disfruto, sí. Yo podría almorzar algo dulce. ¿Vos podrías almorzar algo dulce? Sí. Ponele, vas a un restaurante y te pedís un postre en vez del plato principal. Hoy tuve una muy buena. Hoy, en vez de almorzar... ¿cómo fue el término que me lo tiraron y me sentí una cheta repitiéndolo? El brunch. Ah. La mezcla de breakfast desayuno con breakfast lunch. Entonces dije, hoy vamos a hacer un brunch. Y fue como un licuado de durazno con un tostado. Claro. Bien. Ese fue tu desayuno almuerzo. Claro. Hace un rato. A las 7 de la tarde. Sí, más o menos. Bueno, con toda esta conversación deben creer que superamos los 200 kilos, pero no, ¿eh? No, ponele. Estamos más flacas que antes, estamos más cagadas de hambre que antes, así que... Esa es la diferencia. Realmente ahora hay unos números de teléfono por acá, algún restaurante debe estar abierto. ¿Qué pedimos? Un domingo para que con todo esto que hablamos, ¿qué pedimos? Y unas empanadas pueden ser fáciles de maniobrar. ¿Qué quiere decir la empanada? Empanada. ¿Y cuál es el significado de la empanada? Que va a ser un muy buen programa y que se pueden quedar hasta las 12 de la noche, que seguramente vamos a estar de mejor humor luego de comerlas. Vamos a comer, dale, pidámosla. ¡Ja! Otra vez lengua dura en la casa. Quiero pan, dame pan, pan cortar. Nada más que pan, no me den caviar. Un pedazo de pan va a matar el hambre y el calambre. Delicioso, sí, algo contundente. Bajo, bajón, comida consistente. Mariscos, frutos que entrega al mar. La papa de un hecho es el mejor vegetal. Quiero comer curanto con chapalele al hoyo, a la olla, oye, qué bien huele. Cogollo criollo, sí, un chicharrón. Su chile es mi isla en mi corazón. La mejor weá cuando estoy cagado de hambre es comer porotos hasta que me den calambres. Con una rica chuleta de chancho, comiendo, haciendo mi cuerpo más ancho. Tomate con cebolla, la ensaladita, comida que llena el estómago y la vida. Y si no hay nadie que me lo impida, siempre llenaré con porotos mi guatita. Hey, hey, hey. Popa. Ahora el perro le toca mi estilo, ingrediente dentro de esta sopa de letras, lírica, empírica, ciencia, la escúbica, meta fortalece mi creencia. Haz independencia, métrica dependencia, como vino en la carne va mi voz con consistencia. El ingrediente maestro, represento a la zona centro al norte, ingiere esto. Aliño seguro, un almuerzo como ninguno, rima con... alimento llevo sin dormir, cuatro noches ardiendo. Siento en mi estómago, presiento, siento inanición, muriendo. Necesito comer, descomponer, masticar, pues ayunarme hace mal. Quiero devorar, nada podrá escapar. Todo cae en mi boca, como y como, como loca. Digo, pregunto, ¿hay algo de comer? Mucho apetito, nada que hacer. Tengo una cerveza en mi mano, yo ya no sé ni lo que hablo. Apunto, disparo, quejido, nena, no hagas tanto ruido. Poca cintura y mucho por donde crecer. De esta fruta me gusta comer, son melones jugando por todo este lugar. Duraznos, sandías, naranjas, peras, papayas, kiwis, manzanas. Nena, tú sabes dar el jugo, fruta que calma mi sed. Come, come, traga, traga, el estilo de la enciclopedia humana. Ya la hora de almorzar, el alimento que no falla. Hip hop, diet, natural, real, ala, la patruca está salada. Mi madre prepara unas ricas tortillas de melaza. Mi corazón palpita al ritmo de esta canción. Mi alma se alimenta de la contaminación. La dicha mi reina la mente con el bajón. Raza mandíbula, goza, destroza. Come de esta cosa, la posa, la tosa. Tus tripas explotan por la gula. Formula, emula, la receta se acumula. Resistencia a lo amargo, tu alimento no embargo. Sazono el letargo, lo alargo. Esencia, especia, a ver cómo se aprecia el ají que lleva a mi ciencia. A Papos Blues haciendo sándwiches de miga. Antes, Tiro de Gracia, una banda chilena haciendo un tema que habla mucho sobre todo tipo de comidas, haciendo Combo 10. Nosotras, El Fin del Fin de, estamos en Facebook, pueden buscar El Fin del Fin de. También tenemos una página de internet donde subimos todos los programas y está recientemente actualizada, noctambulas.net. Vamos a una tanda y luego volvemos. 100 ventajas de quedarse en Buenos Aires en el verano. Número 94. Podés ir a cualquier plaza y buscar las 7 diferencias entre el arenero y las playas artificiales. Pero la comodidad de no estar en la Bristol, ¿quién te la saca?

el perro diablo haciendo guerra psicológica. Antes a Llaman y los hombres en llamas haciendo Son Nuestros, dos bandas que forman parte de los sellos, compilado en homenaje a El Eternauta, dos canciones que compusieron específicamente para este compilado, editado por el sello discográfico Concepto Cero. Y dos bandas que, además de formar parte de este compilado, donde participan más de 18 bandas, se estarán presentando el próximo sábado en Niceto, en lo que será la primera presentación acá en Capital de este compilado Los Sellos. Como le estuvimos dando manija durante todo el verano, nos pareció un momento propicio para hablar con el gestor de este compilado, Nicolás Madoeri, responsable del sello Concepto Cero. ¿Cómo estás, Nico? Hola, ¿cómo vas? Bien, muy bien. ¿Y vos? Todo en orden. Trabajando bueno, un poco para la fecha, justamente. Y sí, trabajando a full, ¿no? Porque sí. Es Niceto, es un lugar grande y es un compilado que también reúne a muchísima gente, no solo músicos, sino también a artistas plásticos, visuales. Es un proyecto, claro, interdisciplinario. Hola, Nicolás, te habla Sofía, ¿cómo estás? Sí, hola, Sofía. Sí, ni hablar. Bueno, y eso va a ser un poco lo que vamos a mostrar en Niceto. En una versión capaz, obviamente no nos alcanza para que toquen todas las bandas, pero elegimos cuatro que nos parecía que estaban buenas como para mostrar un poco qué está pasando en La Plata, qué está pasando en Buenos Aires y qué es lo que queremos plantear como de la variedad de estilos. Y bueno, por eso elegimos, digamos, a Perro Diablo, Llaman, Pomes, que es capaz otro palo y Monstruo. Claro, son cuatro bandas que también representan un poco de qué se trata este compilado, que no es un compilado de rock, sino que va pasando por distintas vertientes musicales. Claro, sí, sí, creo que en realidad es un compilado de rock, pero en el más amplio sentido del rock, digamos. Claro. Porque hay cosas más experimentales que no sé hasta qué punto. Bueno, son más electrónicas, obviamente, pero tienen alguna esencia y más rockera. Ustedes ya tuvieron dos presentaciones anteriores de este compilado Los Sellos. Una sí. fue en La Plata y la otra en Trimarchi, que es en Mar del Plata. Sí. ¿Cómo van adaptando las distintas presentaciones sí. de Los Sellos, que bueno, tiene como un montón de cosas en conjunto? Claro, y bueno, en Trimarchi tuvo dos instancias, la presentación de las bandas en el Teatro Colón ahí de Mar del Plata y después la exposición que estuvo los tres días de que duró el congreso Trimarchi, sí. que es un congreso de diseño y bueno, y también las proyecciones se proyectaron durante el recital. Después en La Plata se hizo todo en un mismo centro cultural que duró tres días y ahora un poco aprovechamos Niceto, donde vamos a colgar también, que están las tapas en gigantes, porque el disco, una de las cosas que tiene son 12 tapas diferentes que son intercambiables. Claro. Sí, sí. Y también, bueno, aprovechamos también para proyectar algún adelanto del documental que se está haciendo sobre el disco y bueno, que toquen las bandas y también va a haber alguna instalación, una puesta en escena por Colectivo Toranzo. O sea que va a haber un poco de todo condensado ahí en tres horas, bastante al palo. Te hago una pregunta, ¿y cómo se te ocurrió esto de entrada hacer un proyecto interdisciplinario? No, nosotros con el sello, con Concepto Cero, desde que comenzamos empezamos a trabajar como de forma interdisciplinaria, o sea, siempre vimos que los músicos estaban prácticamente ligados sí o sí, obligatoriamente, a los artistas visuales y también a los artistas audiovisuales. Tenemos, y también por tener amigos siempre que están o fotógrafos o diseñadores, ilustradores, con quien nos daban ganas de trabajar. Entonces, de ahí empezó y creo que el compilado este, que también comenzó como una iniciativa de solo música, se fue ampliando porque teníamos alrededor un montón de gente que le gustaba la idea y que estaba bueno que participe. Claro, me imagino que, o sea, el compilado Los Sellos no es un compilado más, se trata de un homenaje a una tira cómic, una historieta que tiene mucho significado a nivel nacional, creada por Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López, y tiene tanto, tanta historia tiene El Eternauta para nosotros, que me parece que fue como sumando gente ya sin tener que pedírselo, ¿no? Como formalmente, che, ¿querés participar? O simplemente se acercaban las bandas y pedían participar, ¿eso sucedía? ¿O? Mira, las bandas las elegimos nosotros, sí, antes de que nada del proyecto se supiera, y cuando salió más algo a la luz, qué sé yo, llegaron, no sé, 40 bandas queriendo participar, una cosa claro así. Y algunas de las bandas que forman parte de este compilado son Excursiones Polares, La Patrulla Espacial, Pomes Internacional, Monstruo, Bramancero, La Perla Irregular, Bradien, Norma, Casimiro Roble, Dietrich, Llaman y los Hombres en Llamas, El Perro Diablo, Tata Laxague, Fútbol, Supersivo, Cinemateca, Los Dientes, y hay un bonus track donde participan Cristian Aldana y Diego Boris. Sí. Y los temas, las bandas, ¿no? Son de géneros distintos, pero así todos forman parte como de una misma cosa, ¿no? Como que todos son parte de este soundtrack del sí, Eternauta. ¿Cómo se fue armando para que con los distintos géneros de cada banda quedara así congeniado bajo una misma línea? No, digamos que ahí creo que la temática es como lo que unifica, ¿no? Claro. No lo planteamos eso y nosotros la verdad dejamos bastante libre, que dejamos que los artistas hagan lo que quisieran, incluso no tenía por qué ser directamente algo relacionado con la historieta, sino con el mundo, bueno, de Oesterheld y de Eternauta. Mismo el tema de Excursiones Polares que comienza, quizás tiene más que ver con eso que con la historieta en sí mismo. Sí. Y eso está buenísimo. Y a partir de eso se va generando. Y no sé, cuando fuimos enganchando los temas, nosotros dijimos, armar el tracklist de este disco va a ser imposible, justamente por eso, y nos dimos cuenta y que había un montón de cosas diferentes, pero teníamos dos opciones. Una era, bueno, agruparlas, no sé, los temas más indie, las canciones, los más rockeros, los más electrónicos, sí, o hacer una melange y que con eso se arme un relato. Que claro, eso, bueno, fue idea de Matías, con la persona con la que ideamos el disco. Y bueno, y la verdad que funcionó perfecto, como que yo cuando pensamos ahí en mezclar todo y empezamos a acomodarlo, se armaba como también un relato que no es algo que narre ni la historia ni nada, pero como que fluye y va pasando por climas muy diferentes. De hecho, este disco está, para mí tiene una gran calidad por eso, porque es un compilado que sabe relatar en algún punto y te sentís parte y adentro de la Eternauta como de la una historia, especie de banda sonora. Dicho sea de paso, si bien el disco tiene una hermosa edición con, como ya dijimos, 10 artes de tapa diferentes de distintos artistas plásticos, tiene una muy linda caja y todo, también se puede descargar online a través de, bueno, losellos.com o desde el Bandcamp, ¿no? Sí. Bueno, es un homenaje. Nosotros con el sello igual ponemos todos los discos a descargar, sí, como gratuita, pero esto era un homenaje y la verdad que lo mínimo que podemos hacer es que lo pueda escuchar y bajar y poner en su iPod cualquier persona. Buenísimo. Porque si no existiera el Eternauta, nosotros no podríamos haber hecho nada de esto. Y el registro de los temas está en Creative Commons, ¿no? Bajo, sí, Creative, sí, Commons, sí, está, sí, bajo licencias libres. ¿Cómo fue la decisión y, digamos, se tomó la decisión no desde una, el concepto? No fue una decisión, sí, fue como una imposición de que un proyecto de unas características así, sí, no consideramos que pudiera ser de otra forma. O sea, en este momento. O sea, el Concepto Cero tomó esa decisión y se la comunicó a los artistas como, sí, parte de un colectivo que es más algo para dejar de recuerdo hacia la posteridad que un negocio hacer este compilado, ¿no? Sí, bueno, hacer un disco ahora es muy difícil que sea un negocio, pero esto igual era una apuesta que va mucho más allá de eso, claro. Era dejar algo y bueno, y rendir homenaje a una historieta y a dos personas como fueron Solano López y Oesterheld, que dicho sea de paso, la fecha es el 24 de marzo y no es casualidad que presentemos el disco esa fecha. Entonces es como que esas, claro, no es discutible. Y los artistas, cuando nosotros le propusimos, dijimos, bueno, esto es así, y el disco va a estar para descargar. No había ninguna discusión sobre el tema, y los artistas mismos tampoco tuvieron ningún problema. Uh-huh. El 24 de marzo entonces se va a presentar el compilado Los Sellos en homenaje al Eternauta en Niceto. Se pueden comprar las entradas a través de Etiquetec o en Mercurio Disquería, sí, a 40 pesos, ¿no? Y los primeros 100 se llevan el disco. Los primeros 100 que lleguen a entre las 9 y las 10 se van a llevar el disco, y también los que estén por Facebook y que se sumen al evento tienen 2x1, o sea que también el evento lo hacemos lo más accesible dentro de las limitaciones, porque queremos que vaya mucha gente. Niceto es un lugar grande y para una apuesta diferente, qué sé yo, no somos Roger Waters. Pero me parece que está bueno que la gente pueda ver otras cosas y bandas que la verdad suenan muy zarpado y dentro de un proyecto que logra muchas más cosas. ¿Y hasta el momento cómo ha sido la repercusión del disco y de los shows, de los dos shows en vivo que dieron? No, bien, o sea, es zarpado, digamos. Nosotros no imaginás eso cuando haces una cosa así. Y ya poder presentarlo, bueno, creo que presentar el disco en Niceto mismo dice mucho. Ni hablar. Nosotros hacemos eventos, somos un sello muy chico. Y cerrar una parte del ciclo o el ciclo de ahí de presentaciones de esta forma es como un flash, digamos, y significa que pasaron cosas y que a mucha gente le pegó bien. Y eso está genial. La idea de documentalizar todo el proceso, ¿no?, de grabación de las canciones, cómo se fue gestando el documental, ¿surgió de primera o fue Julián Olmedo quien luego se acercó y sí, bueno, es fue así, porque Julián es el hermano de Matías, con el que arrancamos, y es como que se fue fumando un montón de reuniones en la preparativa del disco, y un día propuso eso, la posibilidad de empezar a cubrir lo que estaba pasando y más que nada el trabajo de las bandas. Y a raíz de eso, bueno, se empezó a ver qué es lo que se iba a hacer, y ahora, por lo que tengo entendido, porque va cambiando como de formato, va a ser como un documental de 30, 40 minutos que va a estar a mitad de año más o menos. Oh, y que en Niceto vamos a poder ver algunas partecitas. Sí, ¿no? Va a haber como de las bandas que van a tocar, va a ver como un poco cómo hicieron el tema, que eso también se puede ver online para los que investiguen un poco. Sí. Y también va a haber como un pequeño adelanto que todavía no se vio de qué la viene el documental, ¿no? Sí, de hecho yo vi que del tema Nunca, de Monstruo, hay como una especie de, bueno, se ve la grabación y una nota que le hacen a ellos. Claro. Y de hecho en la versión online para descargar el disco hay una versión extendida de este tema que dura 10 minutos. Sí. Ya bueno, dura 6 en el disco. Claro, bueno. Que es un temazo. En el disco no entraba el tema de Monstruo, entero. Claro. Y entonces lo tuvimos que cortar, pero como online lo podíamos poner entero, pues eso fue una de las cosas bastante tragicómicas del disco, porque nunca pensás que no te va a entrar todo el audio en un CD. Y bueno, pero bueno, nada, el tema tenía como una improvisación en el medio que lo pudimos acortar para la versión física y para el online ponerla, porque también estaba buenísimo. Así que, bueno, llegó la hora entonces de ver el compilado Los Sellos en vivo y en directo el 24 de marzo, sábado, en Niceto. Va a estar muy bueno, vayan, van a tocar Monstruo, Pomes Internacional, Llaman y Los Hombres en Llamas y El Perro Diablo. Va a haber muchísimas experiencias audiovisuales también que forman parte de este compilado. Continuum 4 se llama esta presentación y seguramente, bueno, no sé en esta magnitud, pero el disco va a seguir dando vueltas durante todo el año, sorprendiéndonos, sobre todo también con el documental que se estrenará a mitad de año. Ni hablar. Bueno, dando que hablar. Bueno, muchísimas gracias por llamar. Gracias a vos, Nicolás Madoeri, del sello discográfico Concepto Cero, un sello platense. La mayoría de las bandas que forman parte de este compilado son de La Plata, supongo por una cuestión de cercanía, Pero bueno, la presentación acá en Capital, repito, la última vez, agarren virome, sábado 24 de marzo en Niceto Club. Ahora vamos a escuchar el tema de una de las bandas que recién nombramos y que se va a presentar en Niceto, se llama Monstruo y el tema Nunca. Thank you. Cuando pase el temblor, Soda Stereo, estábamos escuchando Antes Nunca de Monstruo. No se olviden que el compilado Los Sellos en homenaje al Eternauta se presentará el 24 de marzo a las 21 horas en Niceto Club y está más que interesante para ir y ver un poco de música en vivo.